Cani Bamba. Felices y contentos de estar aquí. Adiós. Adiós, gracias por traernos con bien. Para toda la gente en la promoción. Promoción Suárez. Éxito, muchachos. Sean unos jóvenes triunfadores. Sean el ejemplo del Perú. Cuando uno se esmera, todo se puede. Nada es imposible en este mundo. Solo la muerte. ¿Sí o no, Johnny? Zapateadito, así. Gracias, Canibamba. Para la gente de la Victoria, con mucho cariño. Para la gente de Canibamba abajo. Para el asesor de esta promoción. Muchas gracias. Gracias, Canibamba. Gracias, Perú. Oh, yeah. Gózalo, gózalo. Rico. Ahora, zapatea, zapatea, zapatea, así, así, así. ¡Ojoe! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! Para todas las profesoritas. Con mucho cariño. Gracias, Canibamba. Gracias, Perú. Hasta una nueva oportunidad. Dios los bendiga siempre.